Adelante, bienvenidos a la escuela de nadie. Esta escuela no cierra por las noches y esconde en los pupitres botellas que devuelven la memoria y la magia, y tijeritas plegables que amedrentan verdugos, y una tiza manchada para siempre de sangre. Esta escuela de nadie desentierra los libros que escondían mis viejos. ¿Por qué tenemos que quedarnos quietos?, decimos los alumnos de nadie. ¿Por qué tenemos que callar?, gritamos. Los alumnos de nadie saltamos la soga que estrangula a los ángeles y al final de la rayuela encontramos un pozo. De día todo vuelve a la normalidad, pero hay que entrar a la escuela durante la noche y dejarnos mensajes para cuando seamos chicos. Mientras tanto, busquemos las palabras que nos escucharán. El maestro nos reunió en una playa de estacionamiento. Son muy lindas las playas de estacionamiento, sobre todo cuando están abandonadas y de las grietas en el cemento crecen altísimas hierbas, cardos, y es un lunes a la noche y pasa la policía y todos sentimos que en algún momento nos van a ver ahí, y cualquier explicación que les demos será inútil. Mejor será decirles: somos ladrones y estamos planeando un atentado criminal contra gente que es muy buena, señor oficial. Porque si le decimos que somos de la escuela de nadie, va a ser peor. Imaginamos que va a ser peor. Imaginamos también que el maestro nadie apenas se acerque, el patrullero, a toda velocidad por la playa de estacionamiento rota y llena de arbustos, va a desaparecer y nos va a dejar solos ahí. De manera que en esa playa de estacionamiento abandonada, el maestro nos reunió y nos dijo que nos hablaría acerca del miedo. Enseguida descubrí que estábamos corriendo un riesgo muy serio, porque el maestro no se anda con chiquitas a la hora de hacernos meter en la cabeza algún concepto importante para él. De manera que si nos iba a hablar acerca del miedo, seguramente íbamos a temer muchísimo. Íbamos a padecer el miedo en su clase. Pero en principio, aparentemente, no fue así, porque dijo algo acerca de las distintas formas de tener miedo. Miedo a la libertad, miedo a las arañas, miedo a los perros que muerden, miedo a las alturas, a la oscuridad, a los lugares cerrados, a los lugares abiertos, miedo a ir a comprar ropa al centro. Pero se aburrió enseguida y dijo que eso lo sabe cualquiera. Que lo importante en realidad es que ahora, en vez de tener miedo a traicionarse a uno mismo, o tener miedo a que el amor se acabe, o a perder las ganas de cambiar las cosas, en general se tiene miedo a que se te rompa la tele, a que te roben el MP3 en la cancha, a que tu novia te lea los mensajitos, a que te salga una arruga nueva, un grano en la nariz, o que se te manche la chomba. Y para esa gente, dijo el maestro nadie, detrás de unas altísimas y oscurísimas hierbas de la playa de estacionamiento abandonada, para esa gente estaría muy bueno fabricar más y más y más policías chiquititos. ¿Qué? ¿Policías chiquititos?, pensábamos todos. ¿Para qué? Muy fácil, dijo el maestro nadie, que o leyó nuestros pensamientos, nuestra pregunta, o bien sabía que después de decir algo tan increíblemente asombroso como fabricar policías chiquititos, todos nos íbamos a preguntar: ¿qué? ¿Cómo? ¿Para qué? Hay que fabricar policías chiquititos para poner uno, por ejemplo, en la cerradura del auto. No cuidando, uno como es chiquitito, meter todo el brazo, hasta el hombro ahí, colgando el policía chiquitito, con su chaleco, su ametralladora chiquitita, su palo para desperdigar perejiles de las plazas y su sombrero a prueba de gomerazos, por ejemplo. Todo el brazo del policía chiquitito metido en la cerradura. Si viene, por ejemplo, una persona de color con un clavo oxidado a robarte el coche, no va a poder porque va a estar el policía chiquitito cuidándotelo. O poner, por ejemplo, 24 policías chiquititos en las profundidades de un bolsillo, rodeando la billetera. Es algo complejo, ¿no? Porque hay que lograr que O bien que los policías chiquititos aprendan a no respirar en las profundidades de un bolsillo, o bien acondicionar todos los bolsillos, las billeteras, todos los objetos a proteger con policías chiquititos, de manera tal que tengan perforaciones microscópicas diminutas y que les permita el ingreso de oxígeno y el egreso de dióxido de carbono. Aunque sean pequeñas cantidades, lo suficiente como para que sobrevivan los policías chiquititos y te cuiden las cosas. O poner 144, que es un lindo número, policías chiquititos alrededor de tu teléfono celular, adentro del portafolios que tenés. Entonces, tu novia, cuando te quiere leer los mensajitos, escucha una vocecita muy finita que le dice: ¡deteneos, sujeto femenino! Este celular, teléfono celular, no os pertenece. Le pertenece a otro señor. ¿Entendemos? Es buenísimo porque te cuidan todas las cosas que vos quieras. Y compras más y más. Incluso tus niños pueden jugar. Por ejemplo, les decís que se queden quietos, compras unas bolitas y haces dos ejércitos. Uno abajo de la escalera caracol y el otro cerca de la puerta de entrada. 14 de cada lado, por ejemplo. Es un lindo número el 14 también. Y te toca a vos. Tirás y cuando caen tres policías chiquititos de tu adversario, que es, viene a ser tu hijo, pero es tu enemigo en este caso, son tus prisioneros. Entonces te los pones arriba de la escalera caracol y le toca a él. También sirven para eso. Porque brindan un servicio a los niños. Otra cosa, por ejemplo, es sepultar bajo una montaña de policías chiquititos, todos con chaleco y armas, ¿no? El coche, 74.000, porque una montaña de policías. Si se acerca alguien a sacártelo, a robártelo, primero que no va a poder, porque imagínate cómo vas a pelear contra 70.000 policías. Por más que sean chiquititos, son policías, están adiestrados perfectamente. Debe ser muy difícil fabricarlos, pensé yo. El maestro dijo: es muy difícil fabricar policías chiquititos. Vuelvo a decir, ¿no? Imagino que el maestro o sabe leer el pensamiento o nosotros somos muy previsibles en lo que nos preguntamos. Es muy difícil fabricar policías chiquititos, dijo el maestro. Crear un policía chiquitito es trabajo de siglos, dijo. Y se acarició la barba en un típico gesto de sabiduría, pensé, ¿no? Una posición que uno suele atribuirle a la contemplación del cosmos, a el sondeo de las infinitas posibilidades del saber. En realidad se estaba arrancando una garrapata. La tiró al suelo y la pisó. Hizo crack. Es muy peligroso tener miedo, dijo el maestro de golpe. Y nos contó lo que pasó con Carmen, una exalumna de su escuela. Así como lo contó el maestro, se los cuento yo. La historia de Carmen. Era una señora que siempre que volvía a su casa mientras sacaba las llaves para abrir, tenía miedo que alguien la empujara y entrara con ella a la casa y la robara un montón. Primero compró 76 policías chiquititos, los colgó del llavero, ¿no? Se entrechocaban a veces las ametralladoras chiquititas, los cascos, los fusiles, los palos, los chalecos fosforescentes. Pero estaban para eso, los policías chiquititos, para eso los compré. Y no hacían mucho ruido, pero se le entrechocaban ahí y se sentía más segura. Tenía un montón, pero igual tenía miedo, Carmen. Miedo, miedo. Cada vez que llegaba a la casa, como vivía sola, tenía mucho miedo de que alguien entrara tras ella y le hiciera cosas feas, le robara todo. Pero un día tuvo una idea. «¡Ya sé!», dijo Carmen. «Cuando llegue a mi puerta, en vez de abrir, grito para que me abran». Ella vivía sola, pero era un buen truco, le pareció. Si hay alguien adentro, no se van a arriesgar a empujarla y entrar. Entonces llegaba y decía: ¡Carmen! ¡Abrime, Carmen! No se le ocurrió otro nombre que el de ella. No tenía mucha imaginación, Carmen. Pero le funcionaba, hacía eso siempre. Le funcionaba porque se le fue el miedo, no porque evitara que gente se le metiera en la casa. No sabíamos eso. Ella tenía miedo y ahora no tenía, porque llegaba y gritaba: ¡Carmen! ¡Abrime! Y entrechocaban sus policías chiquititos en el llavero, mientras ella contemplaba que no viniera nadie, abría y se quedaba tranquila. Pero de tanto decirlo y decirlo, Un día salió Carmen de adentro de su casa y le abrió la puerta a ella, a Carmen. Y Carmen y Carmen se dieron un abrazo raro mientras se agitaban los policías chiquititos que colgaban del llavero. Y así Carmen fue dos. Carmen, como era alumna de nadie en esa época, la llevó a Carmen, a la otra Carmen, para presentársela a nadie y pedirle que también ella sea su alumna. Pero el viejo dijo que no había más cupo. Y además le pidió a ella, a la Carmen primera original, la que tenía miedo, la que inventó a la otra, al grito de ¡abrime, Carmen!, la echó de su escuela, sin explicaciones. Para mí, que tenía miedo que se le copiaran en un examen, porque imagino que siendo dos, iguales incluso en el nombre, una de las dos iba a dedicarse más al estudio para diferenciarse y terminaría rindiendo el examen también de la otra. Y por eso las echó, me parece, el maestro. Imagino, porque en realidad él no toma examen nunca. No sé, y no importa. Y tampoco importa esta otra aclaración que también les hago. Estas dos Cármenes, que ya no vienen a la escuela hace tiempo, no tienen nada que ver con la Carmen del primer programa, la Carmen que se fue a Mar del Plata en invierno con Roberto, creo. Esa Carmen sigue viniendo, las otras Cármenes no. Es casualidad. No importa, lo único que importa es que, entre tantas aclaraciones, la policía se metió en la playa de estacionamiento y obviamente el maestro Nadie se dio a la fuga, gritando una especie de poema que en el fondo creo era una solicitada al ladrón. La transcribí, como pude, corriendo detrás del maestro, imaginando que Francisco y Juan Carlos, que se perfila también como el héroe de la escuela de Nadie, iban a dar explicaciones fabulosamente fantásticas a la policía para librarnos de la prisión, o bien que los malísimos alumnos iban a surtirles gomerazos y piedrazos para espantarlos y permitirnos así fugar a los cobardes. Lo importante es que debo leerles lo que el maestro en fuga recitó a los gritos, su solicitada al ladrón. Entren en mi casa, por favor, y llévense todo. Mi televisor, mi cama, mi tristeza. Róbense mis pies, mis números enanos, mi fe, mis guardapolvos. No dejen nada, por favor, entren. Entren y róbenme todo, el termo, el alma, la máscara de no usar máscaras y un pedazo de queso que dejé en la heladera. Quiero quedarme nomás con esta sed, con esta bien educada desesperación. No tengo otra cosa en el fondo. ¿A dónde van mis Del disco Suma de Vacíos de Sofía y Felipe, escuchamos Blanca Luz. El maestro Nadie colocó encima de la torta de nuestra inquietud una pequeña pregunta sonrosada. ¿Cuánto sale arrebatarle al enemigo el significado de alguna palabrita? ¿Cuánto sale en años, en dinero, en lágrimas? ¿Cuánto sale en sangre? ¿Cuánto sale en hijos? Uno escucha la escuelita e imagina inmediatamente un montón de niños saltando en un gran patio. Pero no, no. También puede ser otra cosa. Hay que ver si acaso las otras aulas de la Escuela de Nadie, esta partecita del programa, no colaboran un poco en ese intento de arrebatarle al enemigo el significado de algunas palabras. Por lo pronto, escucharemos acerca de la escuelita en las otras aulas de la Escuela de Nadie. En febrero de 1975 se crea en Famaillá, Tucumán, el primer centro clandestino de detención de la Argentina, la Escuelita. El New York Times dice que en Tucumán hay una guerra en la que aparentemente no hay prisioneros. Comienza a utilizarse la palabra desaparecido. Los propios partes militares dan cuenta de que en la etapa de auge de la guerrilla, la compañía de Monte del Herb nunca tuvo más de 260 miembros. Según comprobó la justicia, por la escuelita pasaron más de 1000 detenidos. Muchos de ellos no tenían ninguna vinculación con la guerrilla. Todos fueron torturados y un alto porcentaje ejecutado. Porque la noche es oscura. ¿Y si Dios fuera una mujer? Alguno dijo. Porque la luna es blancura que engorda como adelgaza. ¿Y si Dios moviera sus pechos dulcemente? Dijo. Porque una estrella se enlaza con otra como un dibujo. ¿Y si Dios fuera una mujer? ¿Y porque el escaramujo es de la rosa y del mar? ¿Y acaso Dios no sale de los hospedajes con una mirada triste en la boca? Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. La escuela de nadie, novia de todas mis preguntas. Quizá no tendrías que haberte ido a esa hora temprana de la noche. Cuadras de diagonal al aire de los caños que dan el año nuevo en pleno invierno. Quedarte revisando la lista de verbos, quizá siempre la risa. Desarmar las carpetas en franela furiosa, las hojas por el piso y después juntar y repasar los temas del parcial. Entonces estarías, viejo, entre nosotros, como todas estas fotos que ganan el premio de la ausencia, extrañando a algún otro. Cuatro hombres armados, vestidos de suburbio, custodian la clase de latín. Adentro las vocales no se esconden, escanden como en misa. El léxico en folletos contiene, con silencio de escándalo, los himnos del día. Los cirios de neón requisan los cuadernos. Se hace como si no se oyera el tam-tam de unos parches. Las paredes gritan silencio y se caen de los papeles. Las musas sicilianas cantan con recelo grandes cosas para los poderosos. También el poeta tiene miedo. Cuatro hombres armados pasean su bulto y su desprecio. Adentro hay miedo, pero tienen todos los huesos tensos, tersos, por dentro. Los poemas de recién son de Genoveva Arcaute, que publicó el año pasado Todas somos Frida, un libro que pueden todavía encontrar en alguna librería de por ahí. Los de recién pertenecen a otro libro todavía inédito que se llama Los huesos dentro. El epígrafe del libro dice: no se alarmen, no hay ningún evangelio en todo esto. No habrá ningún evangelio, pensamos ahora acá en la escuela de nadie, pero parecen ser la estructura del miedo esos huesos, o el miedo mismo. El miedo de una juventud que fue como una vergüenza que todo lo complica, como dice otro de los poemas. ¿Cómo se mezcla ese miedo con los recuerdos felices de esa juventud? Es una pregunta que no sabría responder y que seguramente el mismísimo maestro Nadie haría para molestar. Pero hay un poema más, que es también de ese libro inédito todavía, Los huesos dentro, y que habla también de esa época de juventud complicada, pero se refiere más a algo feliz. Se los leo ahora para terminar con esta partecita dedicada al alumnado de la Escuela de Nadie. Recuerden Genoveva Arcaute, busquen Todas somos Frida y esperen Los huesos dentro. Inocente de clichés, el Citroën lleva la carpa, el farol, las bolsas y la doctrina. Cuidado, en las rutas del sur los retenes son manadas inestables de hábitos secretos. No importa, dicen que la luna es de pura arena y el sol sale y se duerme en el mar. De Coafer escuchamos Buenos Recuerdos. Aquí tenemos la esperanza de un pequeño fracaso. pero si usted considera interesante participar de todo esto, no dude en enviar sus recomendaciones, críticas, sugerencias e incluso los resultados de las tareas para el hogar a laescueladenadie@gmail.com o bien a laescueladenadie.wordpress.com. Repito, solo si le parece interesante a usted. La Escuela de Nadie. Un puente que sostiene lo que anda por debajo. Antes de caer definitivamente en la noche de su cobardía, el maestro Nadie me indicó la tarea para el hogar de esta semana. Yo no sé, puede ser que el maestro no tenga ningún objeto, nada pero nada, nada que le puedan robar, y sea algo así como un santo raro, un viejo ángel sucio. O tal vez, puede que tenga muchísimas cosas pero estén muy bien guardadas más allá de espesas murallas y rejas y miles de policías chiquititos, tantos que no tiene nada de miedo porque no le pueden robar nunca nada. Y es por eso que se hace el progre, el copado. No lo sé, y no me importa, porque soy un alumno del montón que hace lo que le indican. La tarea para el hogar consiste en lo siguiente. Elijan algo que no les gustaría perder por nada del mundo. Envuélvanlo en un papel florido y pónganle un moñito. Salgan a la calle con el paquete, busquen a un ladrón y ofrézcanle el obsequio. Esta tarea para el hogar se trata más que nada de un truco de magia. Se trata de convertir a un ladrón en alguien que recibe regalos. Hasta la próxima.